la organización Neuquén, quien administra el lugar de la Feria Franca del Bolsón, la Defensita, donde empezamos 7 productores y ahora hay 140 productores aproximadamente. Acabamos ahora de inaugurar, se inaugura el sábado el Mercado Neuquén, que se encuentra emplazado en el patio del vivero forestal, en Magina Ahogado. Es un mercado de la agricultura familiar, de pequeños productores, y bueno, estamos re felices porque es un proyecto que tiene 9 años de realización, que empezó en el patio de Lemeta, y bueno, y que luego finalmente, como el Ministerio de Educación no nos permitió hacer ningún edificio ahí de construcción natural, conseguimos ese otro espacio para levantar el mercado de la agricultura familiar. Así que estamos felices y agradecidos a todos los productores, productoras, instituciones que de una u otra manera han hecho posible que este proyecto llegue a término y sea lo que es hoy en día. Tener un edificio, un techo donde programar nuestras producciones, donde proyectar nuestros proyectos, donde juntarnos, donde construirnos. Construirnos en la soberanía, en la ocupación territorial y en la soberanía alimentaria. Qué importante estos espacios en estos momentos también, donde la economía a nivel macro va cortándole posibilidades a la gente, y bueno, estos espacios de economía popular, de economía local, de economía solidaria, son tan necesarios, ¿no? Absolutamente necesarios, ya que en realidad la tecnología aplicada en su máxima expresión se lleva por delante a la humanidad, eliminando miles de puestos de trabajo. Ya lo vamos a ver en estos próximos años. Pero hay algo que el ser humano no ha podido dejar de hacer, que es alimentarse y hacerlo con calidad. Agricultura familiar presente en estos espacios viene a dar una respuesta y una contención ante ese desplazamiento que va a producir la tecnología. Solo van a tener empleo muy pocas personas y va a tener que ver con un elevado nivel que, bueno, que ya te digo, muy poquitos van a poder acceder, y sí van a quedar por la tecnología aplicada en su máxima expresión, se van a anular muchísimos puestos de trabajo. Así que, bueno, creo que la agricultura familiar tiene una economía de tipo equivalente. Eso significa con una distribución hermosa, con una inclusión hermosa y por sobre todas las cosas por la valoración humana, ¿no? Del trabajo humano, jerarquizar a la gente de la tierra. Así que este sábado vamos a estar haciendo unas empanadas, vamos a estar cantándole las mujeres con nuestras cajas a la Pachamama, a la tierra, a la vida, a los alimentos y a este paisaje y a este entorno que nos sustenta y nos da el sustento cada día también en todos los aspectos, porque nos abraza con la belleza que tiene la naturaleza y su esplendor en este lugar. El mercado comunitario entonces de Magina Ahogado se inaugura este sábado. ¿Y qué cosas, qué productos se van a poder encontrar allí, Alicia? Y bueno, ahí vamos a poder encontrar harina integral, galletitas, siempre todos los productos que van a estar ahí expuestos tienen un porcentaje, o por lo menos es lo que nosotros aspiramos, y bueno, por supuesto va a ser en la realidad, que tenga un porcentaje de producción local. Si es un elaborado, bueno, que lleve parte de la harina integral. Si haces una galletita de avena, que tenga nueces, avellanas, almendras de acá del lugar. Si es un dulce, que tenga las frutas del lugar. Siempre, digamos, en el valor agregado, que también sirva para el desarrollo y el asentamiento de lo que ya se produce en nuestro espacio. Buenísimo, Alicia. Bueno, entonces repetinos la invitación. Así que bueno, invitarlos a partir de las 11 de la mañana. Vamos a estar allí en el patio del vivero forestal para recibirlos con unas empanadas y una buena charla. Y bueno, para abrazarlos y encontrarnos y sostener que va a tener un gran impacto social dentro de nuestra región. Bueno. Así que un abrazo enorme. Yo ya no los estoy escuchando. Bueno, así listo. No nos... me estoy despidiendo. Bueno. Bárbara, Alicia, un abrazo grande. Se entendió entonces la invitación para este sábado a las 11 de la mañana.